El 9 de abril de 1948, conocido como el Bogotazo, fue un acontecimiento histórico que marcaría el rumbo de Colombia. Todo comenzó con el asesinato del líder político Jorge Eliécer Gaitán, quien era considerado un referente para las clases populares del país. La noticia de su muerte desató una ola de violencia y caos en la capital colombiana, que se extendió a otras ciudades del país. El Bogotazo se convirtió en un símbolo de la lucha de los sectores populares en Colombia. La rebelión popular fue una respuesta a la exclusión política, económica y social que vivían las clases más pobres del país. Fue una muestra de la indignación y el descontento que existía en el país y un llamado a la necesidad de cambios profundos en la sociedad. La canción La Rebelión de Joe Arroyo es una de las más icónicas alusivas al Bogotazo. La letra de la canción habla de la necesidad de rebelarse contra la opresión y la injusticia. El coro de la canción dice: "La rebelión, la rebelión, la rebelión es la salida para la opresión". La canción se convirtió en un himno de lucha para sectores populares de Colombia. Y su mensaje sigue siendo relevante en la actualidad. El Bogotazo y la canción La Rebelión son un recordatorio a la importancia de escuchar las demandas de los sectores populares y trabajar por una sociedad más justa e inclusiva. Es necesario recordar que los hechos del pasado tienen una influencia en el presente y que la historia nos enseña lecciones valiosas que debemos aplicar en nuestro día a día. En conclusión, el 9 de abril de 1948 fue un acontecimiento trascendental en la historia de Colombia, que marcó el inicio de una lucha por la igualdad y la justicia social. La canción La Rebelión de Joe Arroyo es un testimonio de esa lucha y sigue siendo un llamado a la resistencia y a la lucha por los derechos de los demás desfavorecidos.